Bueno, ayer tuvimos la visita de Fifi Palou, que es la directora de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto a su equipo técnico. También contamos con la presencia de Miriam Saiz, que es su equipo técnico del CDR, de nuestro centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en la región. Estuvo presente el intendente Aníbal Tortorielo, autoridades del área de Desarrollo Humano y Familia, el secretario de Hacienda, el director de la Agencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chipoleti y algunos empresarios y responsables de algunas ONG de acá de Chipoleti. La reunión fue en el marco de poder delinear líneas de acción de la responsabilidad social en la ciudad de Chipoleti, ¿no? Los técnicos explicaron lo que eso abarcaba, el trabajo que podíamos llegar a hacer, y bueno, quedamos ahí en empezar a encarar el trabajo para el mes de mayo del evento de responsabilidad social, donde va a ser un evento de sensibilización. Esto va a alcanzar a más o menos entre 100 y 150 personas. Va a ser una jornada de trabajo de 4 o 5 horas, donde vamos a intentar delinear un poco de lo que es la responsabilidad social, lo que eso implica, los beneficios que trae para las empresas, ONG, grupo de trabajo que la practican a nivel, digamos, tributario y todo lo más. Pero más que nada también una sensibilización a toda la sociedad, porque obviamente esto estaba, bueno, el intendente Aníbal Tortorielo estaba también en doble rol, también como empresario, y decía esto, ¿no? Que la responsabilidad social nace del corazón, no nace tanto de querer bajar impuestos o cargas impositivas. También la señora Fifi Palou comentaba de que a nivel mundial las grandes empresas, las grandes multinacionales están empezando a mostrar lo que hacen justamente para el contagio. Y salió en la charla esto del cuidado al medio ambiente, ¿no? Hoy en día es algo que socialmente somos todos responsables y que socialmente estamos todos unidos por la misma causa. O sea, ya todos somos conscientes de que tenemos que hacer algo por nuestro medio ambiente. Así que bueno, salieron un par de temas que hay ambientales de Chipoleti, como el tema del agua, el tema del basural. Salió también la idea de poder concretar en este evento un algo concreto, ¿no? Una acción concreta, digamos, bueno, a ver, tenemos este evento de sensibilización donde van a venir 120, 150 personas, quizás de esas 100 queden 2 comprometidos responsablemente para hacer algo. Bueno, con esas 2 y con el municipio, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos? ¿Qué proyectos nos ponemos encima, ¿no? Así que bueno, va a ser una mesa de trabajo bastante interesante. La verdad que Fifi Palou, un ser humanamente enorme, grandísimo, con una vocación de servicio tremenda, con muchas ganas de conocer los asentamientos, de conocer el basural, de conocer el trabajo de las ONG. Ella es fundadora de una asociación de Buenos Aires donde tienen 5 orfanatos a cargo, que fue ahí en el trabajo social donde hace muchísimos años conoció a Mauricio Macri por esta tarea solidaria que hacía, los aportes que él hacía como empresario y el compromiso de la señora Aguada también trabajando todos los días en los piletones y todo lo demás. Así que los conoció por ese lado, por un lado social, los acompañó en lo que fue la gestión de gobierno de CABA y bueno, ahora acompañan este trabajo a nivel nacional, viajando mucho por todo el país. Y bueno, se intentó en Chipoleti hacer la reunión entre provincia, nación y municipio. No sabemos por qué no estuvo presente la provincia, pero la idea de ellos es replicar en la provincia lo mismo que van a hacer en Chipoleti, replicarlo en Viedma y en Bariloche, porque también tienen un gran trabajo sobre hotelería. Sí, va a ser las últimas 2 semanas de mayo, ¿sí? Todavía nos falta definir bien la fecha. Seguramente va a ser después del feriado del 25 de mayo. Va a ser en el complejo Flor del Prado, que también muy agradecidos a la familia Lanís que pusieron a disposición el complejo multiferial. Está a disposición del municipio, En este sentido también hay estuvo destacado el tema del prestigio que tiene este lugar, siendo gente de Neuquén. Sin embargo, han invertido en Chipureti y han dejado ese lugar tal cual estaba para la historia de Cipolletti. Hay un proyecto con ellos de hacer un museo ahí de Flor del Prado, donde ya lo contactamos con gente del municipio para que pudieran empezar a hacer un inventario y todo lo más del lugar. Así que, bueno, no, una reunión muy propiciosa con muchos aportes de privados con estas ganas de poder sumar, ¿no? El destinatario de este evento de responsabilidad social es toda la ciudadanía de Chipoletti, ¿sí? Responsabilidad social tenemos todos. Yo tengo responsabilidad social con el que tengo al lado. Obviamente cada uno va a tener un grado de responsabilidad según el lugar que ocupe en la sociedad, ¿cierto? Entonces, esto va a ser un evento totalmente abierto, donde obviamente se van a cursar invitaciones a los empresarios y a los comerciantes de la ciudad, a ONG, a instituciones intermedias, es abierto a toda la comunidad, ¿sí? La idea es generar cadenas de valores, generar cadenas de acción para lograr como sociedad ser responsables nosotros mismos por lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? No sé. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Eso es un trabajo que se va a definir en la mesa de trabajo que se haga ese día en el evento, ¿no? Porque, ya te digo, ayer salió lo ambiental, pero quizás ese día salga la desnutrición, o quizás salga la construcción de una vivienda económica. Entonces, son muchos los puntos donde se puede llegar a generar consensos, y bueno, es una mesa de trabajo, es una mesa de construcción donde lo impuesto no sirve, porque justamente tenemos que descubrir entre nosotros en qué necesitamos ser responsables socialmente hacia el otro y qué es lo que podemos encarar.